Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en compañía de nuestro amigazo Gervasio Balaki. Buenas noches a todo el mundo. Nico Casiano en controles. ¿Cómo va? Todo bien. Calorcito afuera, calorcito acá adentro también, ¿eh? Mucho calorcito acá. Sí, yo por la duda me traje mate bien calentito para combatir el calor. Calor con calor, ¿no? Sí, acá Nico también está tomando. Sí, lo veo, pero aquí él tiene prendido el ventilador allá. No, sí, sí. No tiene, mirá. Bueno, inusualmente hace calor. Se dio cuenta. El reporte meteorológico. Viste, algo que inauguramos la semana pasada. Bien al gas, como decía un amigo. Al gas. Qué respetuoso el tipo, ¿no? Bueno, arrancamos con esto muy suavecito. Tenía otras cosas, tenía muy suavecitas, pero digo, por ahí va a quedar demasiado tranqui, muy lindo, ¿no? Pero algunas cositas saqué como para poner algunas otras más picantitas. Igual yo traje bastante. Creo que lo que traje es bastante arriba. Así. Por lo tanto, vamos a compensar. Bueno, esto es muy lindo. Un trío italiano, Doctor 3. Es una agrupación que se reunió por allá en el año 97. Diría liderada porque de los tres es el que más cartel, si se quiere, tiene Danilo Rea, el pianista, el contrabajista Enzo Pietropaoli y completan el trío Fabrizio Sferra. El disco homónimo, Doctor 3, es la última producción de este trío, que tiene poquitos discos, ¿eh? Si bien han comenzado allá en el año 97, tuvieron un parate de algunos años para volver a reunirse ahora. Allá en el año 97, como decíamos, cuando iniciaron este proyecto, inmediatamente el primer disco publicado llamó la atención de la prensa italiana y ya al toque nomás recibiendo premios y loas a este grupo que, como decíamos hace un momentito en el pase, toma una práctica que es muy común. Aquí hemos pasado muchísimos, fundamentalmente tríos de jazz, haciendo, iba a decir covers, pero en el mundo del jazz no se le dice covers, sino versiones libres, podríamos decirle. El estándar es esa recreación en los clásicos. Y aquí podríamos hablar de recreaciones muy, muy simpáticas, muy, muy piolas, de temas pop y del rock de todas las épocas. Por ejemplo, el grupo ha tomado temas de Sting, de los Beatles, de los Red Hot and Chili Peppers, Tom Waits, Domenico Modugno. Por ahí estaba leyendo en parte de la data que tomé de su web, que actuaron en una 50º aniversario de un disco de Domenico Modugno, no hace mucho tiempo, ya lo voy a leer por ahí, tocando música de ellos. Doctor 3, lindo, realmente lindo, suena realmente muy, muy pintoresco, muy romántico también. Bueno, comentamos los teléfonos. El otro día me parece que nos olvidamos. Capaz, Pero igual. Bueno, 421-754 y 424-267. Ajá. Y bueno, tenemos problemitas todavía con la página. Sí, yo estoy ahí. Vos sabés que me lleva mucho tiempo porque hay algunas plantillas con instrucciones tan flojitas que uno tiene que andar probando. Así que bueno, pero ya vamos a encontrar algo y creo que esta semana. Los programas no los estamos posteando todavía. No, porque es más, si vos podés entrar y vas a ver. Sí, yo entré y no. No. Es un desierto. Claro. Bueno, se ve todo muy feo porque todavía hay que costumizarlo. No obstante ello, pueden entrar al perfil de Facebook, uh-huh, donde estamos acá en vivo para hacer algún tipo de preguntas, algo. Lo que quieran. Muy bien, esto fue Doctor 3, decíamos. El tema es el noveno, Will You Still Love Me Tomorrow, lindo, publicado por el sello Egea el 2 de junio de este año, Doctor 3. Bien, vamos a seguir con esto. Linda tapa la de este disco, linda tapa. Es un retrato, ¿no? Bien encuadrado, de una de las leyendas de la música popular africana, ¿no? De todas las épocas. Hay quienes dicen que el género que comúnmente se lo conoce dentro del ámbito de la música del mundo, no solamente del jazz, sino de la world music, esta cosa del afrobeat, es un término con el que se intenta encasillar o intentar reconocer todo aquel sonido proveniente del África, pero dentro de lo que ya lo vamos a escuchar ahora, dentro de este movimiento más beat, más pop, ¿no? No deja de ser un típico sonido de grupo africano, ya lo van a escuchar ustedes. Si han escuchado anteriormente otros grupos africanos, verán cómo enseguida salta. En algún momento me pareció así como un aire muy a la agrupación de Joe Sawinul, de Sawinul Syndicate. Suena un poquitín parecido. Lo que pasa que Sawinul también en alguna época grabó música del África y sonaba así muy muy parecido. Lindo, lindo, lindo esto de Tony Allen, baterista nigeriano, nacido el 12 de agosto del año 40, baterista y compositor, que actualmente reside y trabaja en París, y que se habla como de él como del creador de este género, ¿no? Para todos aquellos que muchos músicos y críticos y gente común también reniega un poquito de las categorizaciones y de las estas cosas del encasillamiento, pero de alguna manera hay que intentar montar alguna referencia como para saber de qué hablamos y en qué lugar estamos parados. Se habla de este hombre como el creador del afrobeat, un género que ya se impuso absolutamente en todo el mundo. Escuchamos a Tony Allen, Film of Life, que él mismo dice película de su propia vida, de todos estos años de músico. Escuchamos el primer corte realmente lindo, Moving On. Follow up. come follow am we. I come go again. No Lagos no shaking. Lagos no shaking away. I come to paradise. Secret agent. Escuchamos a Tony Allen. Ajá, eso es. Acá lo encontré. Ahí lo encontraste, muy bien. Déjame que lo voy a anotar. Bueno, después. Estaba buscando algo por internet y... Y lo encontré. Y lo encontramos. Muy bien. Bueno, escuchamos a Tony Allen, Film of Life, la película de la vida, que, como decíamos antes del tema, no es más que un autorretrato de su propia carrera musical. Este hombre nacido en Nigeria, en Lagos, el 12 de agosto del año 1940... que tocó durante muchísimo tiempo con, si se quiere, el músico, uno de los músicos, de ahí que estábamos buscando por internet, algo que ya voy a comentar. Uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial, fuera del continente, hablamos de Fela Kuti, un hombre también que si escuchan algo de Fela Kuti van a poder reconocer este sonido así muy africano, porque hay otros músicos africanos o sudafricanos, en el caso de Abdoulaye Ibrahim, anteriormente conocido como Dollar Brand, músico sudafricano que tiene una onda absolutamente diferente, un pianista de la Gran 7, realmente con una onda tremendamente romántica y muy diferente. Muy prolífico, Abdoulaye Ibrahim ha grabado en los últimos meses y ha publicado en los últimos meses, quizá grabado de anteriormente grabados y guardaditos, y que para hoy tenía programado algo de él. Y ahí buscábamos el título del disco, Songs of My Life, no. Song Is My Story. The Song Is My Story. La canción es mi historia. El último trabajo discográfico de Abdullah Ibrahim, que, como decíamos hace un momentito, venía todo muy lentón, entonces este fue uno de los que bajé. Se los prometo para la semana que viene. Otro africano, músico africano realmente impresionante. Pero este hombre, a quien se les indica como el creador de este estilo afrobeat, esa mezcla así muy, muy, muy loca, muy linda, muy alegre, del pop y de pop psicodélico y del jazz, otra de las mezclas, siempre decimos, ¿no? El jazz haciendo de las suyas, mezclándose, fusionándose absolutamente con todos los ritmos habidos por haber, allí donde las fronteras ideológicas y físicas imponen el paso o impiden el paso de cierto tránsito, el jazz lo traspasa, ¿eh? Y hace migas enseguidita, ¿eh?, para lograr cosas realmente lindas como esta. Tony Allen, Film of Life, grabado, publicado por el sello Jazz Village el 20 de octubre de este año. Moving On, el primer corte de este disco realmente lindo, ¿eh? Bueno. Bien, pasamos a blues. Creo que con esto levantamos un poquito. Dale. Presentamos un nuevo disco de Devon Allman. Si bien no es un disco de blues totalmente puro, porque realmente, si bien la promoción que le hacen es que hacen hincapié en el blues, realmente tiene muy poco de blues, por lo menos de blues tradicional, ¿no? Ni hablar de blues tradicional de Mississippi y del Chicago menos todavía, mucho blues rock, más rock que otra cosa. Dave Allman, el hijo de Greg Allman, bueno, la conocida y mítica banda de Allman Brothers, que todavía siguen, creo que tocando, por lo menos se reúnen de vez en cuando. Este muchacho que... A comer una barbacoa, acá diríamos un asadito. Desde 1999 empieza a trabajar en forma solista, a tocar con su propia banda, y ahora, desde el 2013, está sacando discos. El 2013 sacó el disco Turquoise, más o menos así, y ahora el 14 de octubre ha sacado otro disco solista, Rage and Dirty, como decíamos, rock, funk, soul, rhythm and blues, poquito de blues, pero bueno, lo tenemos, podemos escucharlo y vamos a programar, por lo menos programamos este tema que creo que levantamos un poquito el nivel, me parece, que se llama 10 Million Slaves. Red and fire, cross the ocean, another madman don't struck again. Rain and fire, cross that ocean, another madman don't struck again. Sit down here, fall out shelter, paint my walls twice a week. Sit down here, fall out shelter, think about the slaves long time ago. 10 million slaves cross the ocean, they had shackles on their legs. 10 million slaves cross the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going, don't know where they've been, don't know where música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos entonces a Devon Allman, el disco que recién sacó el 14 de octubre del 2014, Raged and Dirty, y el tema 10 Million Slaves, como habrán escuchado, mucho más rock que blues. Sí, me quedé con ganas de escuchar un poquito más, ¿eh? Bueno, entonces ponemos Viste, temas cortitos. Sí. ¿Viste? Hay un tema más largo de 7 minutos, pero bueno, no quiero excederme. Buena voz. Sí. Sí. Bueno, por ahí bueno. Lo podemos poner para disco completo, ¿querés que lo... Sí, dale, está bueno. Entonces el martes que viene... Bien. Devon Allman. Devon Allman. Bien, jazz. Bueno... Escuchemos a este pianista francés, Cédric Henriot, es un disco publicado en el año 2011, diciembre 19 del año 2011, por el sello Plus One, French Stories, historias francesas. Este muchacho, que vos sabés que tiene una manera muy particular de tocar, hace un poquito uso de sus capacidades técnicas, porque el hombre recibió en el año 97 un título de máster en electrónica y de procesamiento de audio. ¿Qué dice todo esto, no? Que bueno, que el tipo toca no solamente teclados acústicos, sino electrónicos, y le mete mano a cuanta perilla ande por ahí, generando algunos efectos un tantito raro, pero no abusa de ello. Uno piensa, bueno, vamos a escuchar una parafernalia de efectos raros. La mayoría de las veces, como me pasa a mí, una muestra de habilidades, ¿no? De rapidez para meter la mano por todos lados, y muy poca música. No es el caso de Cédric Henriot, un hombre que allá por el año 2012 fue elegido por Herbie Hancock para una gira europea, y como dice el propio Hancock en una pequeña entrevista que pude obtener de la web de Henriot, que no fue casualidad, ni fue de apuro esta cosa de, bueno, necesito un pianista, donde consigo uno, venga para acá, que es lo único que hay, sino que el hombre ya viene de una trayectoria muy prestigiosa y ya se ha mantenido y se ha trepado, ¿no?, a los primeros lugares, ahí donde es visible para los grandes como Herbie Hancock. Y para este proyecto se reúne de gente joven, de gente con onda, para... Obviamente, este proyecto en donde él pueda mezclar, como él dice, mira, lo vamos a leer textual: la música que estoy dispuesto a ofrecer es música de nuestra era, una música que toma sus influencias de la herencia afroamericana y la tradición clásica europea, pero también en las innovaciones creadas por los últimos géneros musicales como el hip hop y la música electro. Así que bueno, vamos a escuchar ahora, hablamos de los acompañantes, John Patitucci y James Genius, bajistas ambos eléctricos, intercalando puestos en alguno de los temas, y la baterista estadounidense Terry Lynn Carrington, que tiene una onda rockera fenomenal, la joven baterista estadounidense. Escuchemos a Cédric Henriot, French Stories. Bien, escuchamos al pianista francés Cédric Harriot, French Stories. Es el disco publicado por el sello Plus Run el 19 de diciembre del año 2011. El noveno corte, Le Jazz et le Java. Estábamos buscando qué significaba Java o Java, y es un ritmo típico francés. Así que el jazz y este ritmo particular. Habrán escuchado ustedes una composición más bien tendiendo a lo clásico dentro del jazz. Esto porque, bueno, habíamos hablado acerca de esta composición, ¿no?, y esta línea que tiene este disco, al que es el debut de este pianista. Hablamos de esta mezcla entre el hip hop, la música electro, atendiendo un poquito a la formación que tiene este hombre, que además es un reconocido pedagogo también allí en Francia. Bueno, las cositas locas con los teclados electrónicos aquí no se notan, pero hay que escuchar todo el disco, ¿eh? Realmente lindo. John Patitucci y James Genius se alternan el contrabajo. No tengo noticia, dato cierto, de quién es el que toca el contrabajo en este tema en particular. Terry Lynne Carrington en la batería, la prestigiosa y joven baterista estadounidense. El hombre acaba de formar, no hace mucho tiempo, y ya tiene un disco en la calle también, con un nuevo trío, Groove-Matic. Esa go, la o, la Groove-Matic. Que aquí, por el título de la agrupación, ¿no? Groove-Matic, como un groove, ¿no? Muy, muy más, mucho más marcado quizá que lo que escuchamos recién y lo que podemos escuchar del resto de los temas de este disco. Quizá atendiendo un poquitito también esta mezcla un poquito más trabajada, ¿no? Entre el hip hop y la música electrónica. Habría que escucharlo, ¿eh? Groove-Matic con el baterista Jean-Baptiste Pinet y Bertrand Berois en el contrabajo. Ya nos vamos a poner a buscar algo de él. Vamos a ir inmediatamente acá, ¿eh? Con esto. Lo comentábamos hace un momentito en el pase. Esta contrabajista alemana, Iris Ornig, residente en los Estados Unidos, ¿desde qué año? 2003. Una de las sindicada, marcada como una de las 10 futuras estrellas del jazz femenino. Realmente toca realmente bien, compone, dirige orquestas también y tiene una sólida formación. Fíjate, se da el gusto y el... No solamente el gusto, sino hay que atreverse a tocar con gente y dirigirla además, ¿no? A gente como el baterista Marcus Gilmour, el guitarrista Kurt Rosenwinkel, uno de mis guitarristas preferidos, ¿eh? El sonido de la guitarra de Rosenwinkel es sencillamente fenomenal. Helen Zhang al piano y el trompetista Michael Rodríguez, que se luce también en esta No Restriction, Sin Restricciones, un disco publicado por el sello propio, Iris Ornig, el 19 de septiembre del año 2012. Escuchemos a Iris Ornig, No Restriction. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, fenomenal. El séptimo corte, Gate 29, puerta 29. Habrán escuchado la guitarra de Carlos Entwistle. También se luce Michael Rodríguez en la trompeta. Iris Ornig, esta contrabajista alemana, decíamos que se ha mudado a los Estados Unidos, fundamentalmente a Nueva York, en el año 2003. Y obviamente acaparó la atención absolutamente de todo el mundo y fundamentalmente de la crítica especializada. Quienes ya la tienen como una niña mimada, ¿no? Dentro del ambiente jazzero local. Vos sabés que acá estaba leyendo, debe ser una práctica muy común allá en Nueva York, que grandes músicos, aquí quizá como horario central y día central, ocuparían viernes y sábados, ¿no? Sin embargo, no es la primera vez que veo, que leo, que los días lunes, en este caso la propia Iris Ornig toca en uno de los clubes de jazz más, más celebrados, más populares en la actualidad en la ciudad de Nueva York, el Kitano. Así que es una práctica muy común. Acá uno diría, che, me pusiste el lunes, el horario central es el viernes o el sábado. Parece que por allá no, ¿eh? Bueno, esta chica que decíamos ha acaparado la atención de la crítica especializada. Además es una muy reconocida docente, imparte clases particulares y a grupos también. Decíamos que al momento de llegar a los Estados Unidos generó un movimiento realmente impresionante, ¿eh? Y atrajo la atención de gente como la que escuchábamos recién, ¿no? Integrando la banda, el baterista Marco Gilmore, el guitarrista Carl Rosenwinkel, Helen Sung al piano y Michael Rodríguez en la trompeta. Casi todos temas de ella y dos covers. Uno, un tema de Björk y otro de Michael Jackson. No Restriction, Sin Restricciones, publicado el 19 de septiembre del año 2012. Muy bien. Vamos. Antes de pasar al blues, vamos a comentar algunos eventos. Tenemos la serie de conciertos en lugares emblemáticos. Mañana a las 20:30 en la Biblioteca Mitre, Rivadavia, esquina Colón. Va a tocar Roque Aguirre y Amigos. Uh-huh. Y expone Nelson Melia, artista plástico vietnamese. Mañana a las 20:30, Biblioteca Mitre, Rivadavia, esquina Colón. Uh-huh. Y a ver qué más. Tenemos otros eventos. Ana Prada en Viedma, otra pecadora, sola, mañana también a las 21:30 en Teatro del Tubo, Belgrano 747 de Viedma. Vos sabés que Beto, ahora que me estaba tratando de acordarme, Beto me comentó, pues yo pasé por ahí en un momento y los vi bajando los instrumentos, y dije, bueno, voy a venir esta noche ahí en ese lugar, lugares emblemáticos ahí en la manzana histórica de aquí de la ciudad de Viedma, de la banda de jazz de la Fundación Patagonia. Me lo perdí, realmente me lo perdí. Me dice Beto que estuvo fenomenal. Una banda de la Gran 7, che. Qué lástima. Una pena, sí. Y para terminar con el bloque este, Tango y Folclore, mañana a las 22:30, del Mundo Café Cultural, también mañana. Y el domingo, no te pierdas, uh-huh, estamos ahí tratando de bajar el tema que nos mandó Juan Didio, Manal Javier Martínez en Viedma, el domingo a las 21 en Bucanero Bar. No te lo pierdas, una de las glorias del rock nacional. Te digo, domingo a las 21, Javier Martínez, Manal en Viedma. Mira. Estamos tratando de bajar algún temita que me mandó Juan Didio, que me acordé tarde. Para el cierre. No sé, ¿por qué me cortaron un tema? Yo había programado, claro, ahora me cortás mi tema. No, vamos a ver. Yo me olvidé también. No, vamos a ver. Bueno, seguimos con otro disco nuevo. Esta vez de el muchacho Popa Chavi. Popa Chavi es un ya tipo que tiene una larga trayectoria, un montón de discos a cuesta. Está más dedicado al blues rock también, parecido a Dave Allman, pero este un poquito más tirado hacia el blues. Ha sacado en octubre, el mes pasado, su nuevo disco, I'm Feeling Lucky, The Blues According to Popa Chavi. O sea, me siento afortunado El blues, de acuerdo a Popa Chavia, por supuesto a él, ¿no? En este disco, bueno, decimos, es un disco de rock y blues. No para aquellos que son puristas del blues, acá no van a encontrar mucho de lo que decíamos antes tampoco. Uno de los invitados es Mikecito, que justamente toca en una banda con Devon Allman, el que estuvimos escuchando hace un poquito y que vamos a escuchar el martes y completo el martes que viene, que además viene de ganar un Blues Music Award con su último disco. Mira. Y la banda que, o sea, con la banda de Royal Southern Brotherhood, que justamente está compuesta por Devon Allman. Viste que todo acá se todo va. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces para no hablar más. El nombre real de Popa Chavi, Theodore Joseph Horowitz. Claro. O sea que de negro no tiene nada. Vamos a escuchar el tema One Leg at a Time. Get out of bed, you gotta try this meditation. Put your pants on, one leg at a time. Close the sun is shining and there ain't no use in crying. You've been moving around, brother, thinking about that chick. Listen to me, son, you better get yourself hit quick. Entonces, el último disco de Popa Chavi, un discazo realmente interesante. Sigue haciendo lo mismo, no es que está incursionando en algo raro. su discografía. Suena lindo. Bueno, este es el tema un poquito más blues que he encontrado, blues rock. Después incursiona, como decíamos, también como Damon Albarn, en otros estilos musicales, más rockeros que otra cosa. El disco que estábamos escuchando, I'm Feeling Lucky, The Blues According to Papa Chavi, y el tema One Leg at a Time, una pierna a su tiempo, ¿no? ¿Cómo domina el inglés, negro? Terrible, terrible. Bueno, jazz. Bueno, sí, no, jazz, jazz. Grupo estadounidense, como te gusta a vos. Bien, vamos. Y en este caso también podríamos decir el jazz, ¿no? De acuerdo a Jazz Fan, que es la agrupación, como la presentábamos la semana pasada, que quedó afuera la semana pasada, por una cuestión de tiempo. Hoy me puedo explayar un poquitín porque vamos bien con el tiempo. No te hagas olvidar, después no llegamos. No. Además, Nico tiene que ir a comer, tiene mañana, tiene que empezar bien, temprano el día. Bueno, que hablamos de este grupo, que podríamos decir un pequeño colectivo, ¿no? Quizá son todos estrellas dentro de la mente yacero, pero quizás es más conocido, ¿no? Depende de la mirada de cada uno, sería el saxofonista tenor Joshua Redman. Por eso que decíamos, no es un grupo liderado por Joshua Redman, sino que es un colectivo en donde el liderazgo se comparte con el pianista Aaron Parks, el bajista Matt Penman y el baterista Earl Harlan. Una agrupación de jóvenes músicos, todos muy jóvenes, que han desarrollado hace unos poquitos meses atrás, publicaron su primer disco, simplemente titulado Change Farm. Una portada muy sugestiva, una casa de madera bien típica, como los que puede verse en las películas en las granjas estadounidenses. Obviamente la granja de Farm, de la granja de James, vendría a ser el título de la agrupación. Y en este City Folk, publicado también por el sello Nansach el 27 de octubre de este año, otra tapa alusiva a la granja, ¿no? Cuatro o cinco vaquitas ahí posando en primerísimo plano para la tapa del disco. Decíamos que aquel primer disco del cuarteto fue, digamos, como una prueba, ¿no? Una prueba. Yo me acuerdo que el disco lo tengo, nunca lo pasé porque nunca me gustó, nunca me terminó de cerrar. Obviamente que los cuatro se juntan, ¿para qué? Para tocar lo que hacen habitualmente en otras agrupaciones, como líder o como músico de sesión. Obviamente que no, buscan horizontes diferentes, discuten entre ellos, colaboran cada uno en la autoría de los temas, y obviamente buscando hacer cosas diferentes, proyectos diferentes, que van camino de, ¿no? En aquel primer disco, decíamos, no pude extraerle nada de mi agrado. Un disco interesante, ¿sí? Pero que en este City Folk, que tiene un poquitito más, ¿no? Pareciera como que enderezado el camino en búsqueda de lo que ellos se han definido como objetivo. Obviamente, ritmo yacero, con un formato canción muy, muy piola, en donde cada uno de los músicos aporta lo suyo y deja su marca también, ¿no? Como crítica, si cabe la crítica, no a Joshua Redman, que se luce, como siempre, con su saxo, prestigioso pianista Aaron Parks, que a la sazón tengo un disquito en solo piano de él, realmente muy piola, muy lindo, que prometo para próximas ediciones. Aquí, un aire, un sonido del piano a lo grupo de fusión de los años 80, no me gustó mucho. La bata de Earl Harlan suena realmente fuerte, también muy rockera, pero como decíamos, aparte de la cuestión que tiene que ver con mi gusto personal, que poco importa, estamos ahí presenciando, ¿no?, la forma de cómo se va cocinando la propuesta de esta nueva agrupación, James Farm, que apenas va por su segundo disco como proyecto, y que seguramente en un tercero y un cuarto lo veremos, lo escucharemos mucho más maduro y más sólido. James Farm, City Folk. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, escuchamos a la agrupación norteamericana James Farm, su segundo álbum como grupo City Folk, publicado por el sello Nansach este último 27 de octubre de este año, el cuarto corte, Mr. E. Joshua Redman, saxo, Aaron Parks, piano, Matt Penman, bajo, Eric Harlan, batería. Fíjate lo que dice Joshua Redman con respecto a este proyecto. El primer disco fue más, no fue más que una proposición, casi una pregunta. ¿Qué es James Farm? El segundo disco es, en cierto sentido, una respuesta parcial. Obviamente, como comentábamos hace un momento, en esta cosa de la búsqueda que apenas inicia, ¿no? Bueno, ¿quién más? La música en City Folk es una ventana a una parte de nuestra personalidad musical y un paso adelante en términos de definir el sonido de la banda, dice el contrabajista Matt Penman, bajista eléctrico en esta oportunidad. En general nos gusta dejar que las canciones lleven el camino y cada una de estas canciones es como un mini mundo en sí mismo, con sus propios ecosistemas y ocultos lugares por descubrir. Muy bien. La segunda grabación como grupo, decíamos, City Folk, Nansach, 27 de octubre de este año, Mr. E, el segundo corte de este fenomenal disco, ¿eh? Bueno, vamos a ir ya a esto, porque estoy mirando la... ¡Uy, la hora! Bueno, hacía rato que no pasábamos nada de nuestra vieja y muy limitada, ¿no?, sección Desempolvando Vinilo. Digo limitada porque por ahí viene, por ahí no viene. Y hoy estaba seleccionando música y apareció esto por ahí, realmente lindísimo, y además se escucha fenomenalmente bien, la grabación es muy buena, y se habla de esta grabación como una de las mejores grabaciones en vivo que nuestro genial Astor Piazzolla haya grabado, y se trata nada más y nada menos que una de sus presentaciones en vivo más celebradas y más famosas, aquella que grabó en el Central Park de Nueva York en el año 87. Escuchemos ya mismo Astor Piazzolla de Central Park Concert. Thank you.

Thank you very much. Muchas gracias. I'll speak in two languages so you can understand me better. No, italiano un po', posso parlare italiano, ma non trovo nessuno che italiano qui. Cioè italiano, allora, buonasera, grazie. Allora cominciamo da capo. This is the new music of Buenos Aires, the new tango. Esta es la nueva música de Buenos Aires, el nuevo tango. Questa è la nuova musica di Buenos Aires, il nuovo tango. Va bene? We started this music in 1954. Comenzamos en 1954, abbiamo cominciato en 1954. It's a good thing there's no Turks around. Bon. My name is Astor Piazzolla. I was born in Argentina. I was raised in New York. And my parents come from Trani, Italia. That's good. Un saluto. Bueno, escuchábamos el noveno corte de este concierto en el Central Park, contrabajísimo. Escuchábamos la voz de Don Astor Piazzolla, a lo último ahí, presentándose. Vos sabés que estaba leyendo por acá, bueno, la data es profusa, muy profusa. Le hemos dedicado su tiempo en algún momento a datos biográficos de la música de Don Astor Piazzolla. Hacía rato que no escuchábamos nada de él. Y bueno, este hombre que... según cuentan los críticos, este concierto que tuvo lugar allí en el Central Park de la ciudad de Nueva York el 6 de septiembre del año 87 no fue más que una reivindicación histórica para el propio Astor, que vuelve a la ciudad donde él creció muy chiquitito. Sus padres se mudaron a la ciudad de Nueva York, ahí creció, ahí aprendió, según él mismo dice, aprendió a la Mara Bach, puesto que había comenzado a tomar clases con Bela Wilda, un discípulo de Rachmaninoff, ciudad donde descubrió el jazz también. Así que de esa mezcla extraña, no tan quizá extraña para aquella época, hoy no tanto, ¿no?, de la música clásica con el jazz, más algunos otros vericuetos musicales y esta búsqueda que el maestro allí por sus años mozos tuvo que desandar para volcarse, encontrarse, digamos, con su destino definitivo, que esto es tocar el tango, tocar el bandoneón, pero sin dejar de reconocer este guiño hacia la música clásica con la que también creció. En algún momento él, allá por el año 58, prepara, escribe algunas obras clásicas que presenta en la ciudad de Nueva York y con malas críticas, ¿no? Cosa que lo deprime muchísimo. Y bueno, una historia larga que en algún momento contaremos. Decíamos la banda: Astor Piazzolla, bandoneón; Pablo Siger, piano. Pablo Siger, con su actual formación, radicado en el exterior, no recuerdo si en los Estados Unidos o Europa, es el gran continuador de la obra de Piazzolla y de sonido de Astor Piazzolla. Horacio Malvecino, guitarra eléctrica; Fernando Sales Paz, violín; y Héctor Console en bajo. De Central Park Concert, publicado por el sello Chisky el 6 de septiembre del año 87. Listo. Bien, nos vamos rápido porque ya estamos pasados. Saludando al amigo Fabio Soto, una persona que sabe de rock y de blues y de música que da miedo. Bueno, cumple hoy sus primeros 45 añitos. Mira, así que le dedicamos un temita de The Butterfly Blues Band, esta banda liderada por Paul Butterfly, armonicista y cantante, compositor, que falleciera producto de un problema de drogas allá por los años 70, me parece. El disco es del año 66, East West, que fue reeditado este año, así que nos vamos con el tema Never Say No. Bueno, Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Balati del lado lucero. Nico Casiano en controles. Ojalá las hayan pasado re lindo. Los esperamos el próximo martes en los martes de disco completo y nuestra salida en vivo de los días jueves. Muchísimas gracias. Chao. Baby, please don't walk out I will never hurt you. Someone else will really hurt you. Baby, please don't walk out on me. And honey, please stop being so mean to me. You know that I love you. I don't prove that I love you. Please stop being so mean to me. I've given you my money, baby, and a loving too. I've done everything that a fool can do to try and to keep you happy and satisfied. I want you by my side. Baby, please don't say no to me till you heard my story. 'Cause you just might like my story. Baby, please don't say no to me. Don't say no, babe. Baby, please. Don't say no to me.